Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu gravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se quedó la clara. Desde la historia dispara, cuando todo se aclara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, te llevará. Siempre, comandante. Hasta siempre.